Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3354. Arrancamos el programa escuchando esta banda virtual británica, Gorillaz, Feel Good Inc. Mire, buena canción para hacer lunes, arrancar la semana, arrastrar la cobija, ¿no? ¿Cuál la cobija? Arrastrar, pues ya ni sé qué, el traje de baño, porque con este calor hay que estarse metiendo al agua las veces más posibles. Como dices los sábados, Robert, la nevera, ¿no? Ah, sí, crioterapéutico el asunto, de veras, el calor está fuertísimo. Hay que proteger sobre todo a los chiquitines y a los adultos mayores, en que no les dé un golpe de calor. Si no tienen nada que salir a hacer a la calle, no salga, quédese en su casita bajo sombrita, porque las temperaturas han estado altísimas. Pero quédese con nosotros en Fórmula en los Negocios. Vamos a tener a esta banda virtual británica, Gorillaz, que nos acompañará en los cortes comerciales. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted en Twitter, @enlosnegocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Nos acompañan esta noche de especialistas. Mire, a mí me encanta cuando vienen los empresarios a platicar de sus propios testimonios y de lo que están haciendo con sus negocios, porque eso es aprendizaje puro. Y usted, pues, tiene la fortuna de que no le cuesta nada. Pero ponga mucha atención. Esta noche nos acompañan aquí en el estudio el señor Ernesto Alcocer Ávila, director general de Sport Haircut, el señor David Greenman y la arquitecto Fernanda Alcocer, socios directores de Degusta Group. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Qué gusto? Empezamos con las damas. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Robert. Muy bien. Qué bueno. Cansada por el calor, pero... El calor está pegando duro, ¿verdad? Sí. Y eso de andar en la calle, en el coche, aunque haya aire acondicionado, pega el condenado calor. Si va a construir, que construya con un árbol. Mira que esa es la mejor recomendación. Oye, sí, estaba yo leyendo precisamente en la mañana que las planchas de cemento, que la ciudad de Mérida está creciendo fuertemente, claro, y que deben de tener los desarrolladores, constructores, en sembrar árboles, porque el calor se vuelve casi imposible cuando es puro cemento. Bueno, yo creo que realmente el calor de ahorita es por tanta construcción. O sea, de aquí a un año atrás se han abierto plazas, correcto, desarrollos de viviendas y sí. Y pues la verdad es que no ponen áreas verdes. Aunque ya está cambiando un poco eso de las áreas verdes. Ya están poniendo más reglas para que el área verde sea más, correcto, abundante. Pues sí, porque es lo único que nos protege del calor. Sí, la verdad sí. Sí. O sea, inclusive hay estudios que demuestran que desde que empezó el crecimiento de la ciudad ha incrementado el calor, debido a la baja de la vegetación. Hay una ley que protege, ¿no? Que tal que inclusive dentro de los proyectos debe haber un 30% de, pues yo pensaría que hábitat. Deberían aumentarlo, pero qué, exacto, bueno que están esas leyes, ¿no? Uh-huh. Y qué bueno que están empresas como las de ustedes para el diseño de proyectos que vayan en esa medida, porque es responsable a veces del que diseña, ¿no? Sí, aquí la licenciada pues tiene que dar todas esas recomendaciones en todo el tema de proyectos de viviendas o de construcción, pues dar ese apoyo, pues. Porque también ya hay construcciones donde puedes poner plantas verdes en paredes. Sí, claro. No, ya hay una técnica, no sé si alemana o no sé qué leí, israelita, pero no, que ya... Se llaman muros horizontales. Eso, muros horizontales, pero... Sí. Son plantas vivas. Sí, es planta. Pues sí, ayuda un montón. Está difícil cómo ponerse plantas un muro, ¿no? Pero ya hay técnicas que te ayudan a hacer. ¿Y si ayudan a las temperaturas? Sí, muchísimo. Además, el tema del riego igual ayuda a que tu área sea un poco más húmeda. Fíjate. Y refrescante, la verdad. Y sí, amigos, pues mire, estamos sufriendo. También dice que es por consecuencia del calentamiento global y no sé qué. Pero tienes razón, David. Yo que vivo en Chicxulú, pueblo, que prácticamente estoy pues a mitad de la selva, hay una diferencia hasta de 4 o 5 grados comparada con la ciudad de Mérida. Que es mucho. Y estoy a 10 kilómetros, ¿eh? No creas que es mucho. O sea, sí hay, es notoria la plancha de cemento lo que provoca de calor, el reflejo del calor, ¿no? Sí, así es. Incluso creo que están buscando implementar unas leyes ya más fuertes, ¿no? Porque creo que en un caso, la ley especifica un área verde. Hay gente que ha pintado de verde. Lo pone verde. Exactamente. Entonces creo que pues todos tienen que concientizarse y realmente apoyarse con empresas que vayan de la mano, sean paisajistas o interioristas que igual ven esa correcto. Parte, que pueden pues apoyar toda la parte del paisajismo, las plantas, todo el tema para ayudar inclusive a toda la comunidad. Pues, oye, tú deberías de poner ahí los sillones de peluquería en tina. Trabajamos fuerte en la climatización, es un tema, por los aires acondicionados por el cabello y por el talco y todo. Correcto. Es un tema de mantenimiento constante. Y sí, es algo que cuidamos mucho, que la temperatura sea confortable, ¿no? para el servicio al cliente. Pues sí, porque ¿qué tiempo está un cliente en la peluquería? 35, ¿una hora? 40 minutos. Bueno, si le toca el partido, se va a quedar. Pasa un rato más, así es. Además, el local de Sport Haircut tiene área verde, que es el campo. Ah, mira. O sea, pero en teoría es algo, tiene área verde. Es algo que ya lo toman en cuenta. O sea, ustedes trabajan juntos, que aparte, amigos, el tema de hoy es eso. ¿Cómo hacerle para trabajar estratégicamente con diferentes empresas, ¿no? Las famosísimas alianzas estratégicas que hoy, con el modelo actual de colaboración, el modelo actual de coworkers, el modelo actual de todo esto que nos ha traído la tecnología, pues ayuda notablemente a que las empresas mutuamente obtengan beneficios de trabajar estratégicamente juntos, ¿no? Sí, justamente pues incluso Sport Haircut es un cliente de que trabajamos conjuntamente y diariamente en cómo llegar a ese tipo de posicionamiento, ¿no? Correcto. Realmente pues viene desde yo creo que Sport Haircut es uno de los negocios que tienen su concepto muy claro desde su inicio. Es un lugar temático que desde que tú entras a la barbería, a la peluquería, ves todo un campo, o sea, de fútbol americano, de béisbol, que donde nos hace la vida más fácil a nosotros que hacemos la parte de consultoría de cómo transmitir su personalidad a la calle y buscar su cliente objetivo. Porque está muy definido el concepto. Así es. Bueno, pero yo creo también, David, Fer y Robert, que ha sido un trabajo de algún tiempo, ¿no? Porque a pesar de hoy tener una idea un poco más clara de meses o años atrás de qué queremos transmitir, pues son ideas que se tienen que ir pues perfeccionando, ¿no? Que se tienen que ir midiendo, que se tienen que ir modificando, y que eso es lo que tratamos de buscar con alianzas estratégicas empresariales, ¿no? Que leí una vez que dicen que son entendidas como una amistad empresarial duradera. Correcto. O a largo plazo, ¿no? Correcto. Entonces, cuando ¿Por qué hablas de amistades? Porque compartes valores, ideales, formas de trabajar, formas de ver al cliente. Entonces, eso es como llevarlo a un campo de amistad humana, ¿no? Pues cuando tienes buenos amigos es porque compartes visiones, valores, educación, forma de ver la vida. Y eso es lo verdaderamente importante. Y fíjate, ¿no?, que esa también es la tendencia actual. Desde que salió hace, pues, ¿qué será?, 20 años, lo de RSE, lo de ser socialmente responsables. Sí, empresas socialmente responsables. Lo de administrar por valores. Así es. Lo de humanizar. Claro. En Davos hablaban de humanizar los negocios, o sea, y creo que esta parte, y esto de las asociaciones, pues no es nada nuevo, así que tú digas, oye, ha habido asociaciones estratégicas muy grandes y muy importantes en las grandes empresas, y pues nada más es acercarnos con la tecnología, creo yo que esa es la parte fundamental de poder desarrollarlo. Pero bueno, aquí van a estar ellos platicándonos de esto, amigos, no se me vaya. Déjeme decirle que es un tema importantísimo porque puede abrirle o darle la oportunidad a su empresa, porque también estamos acostumbrados a ser muy individualistas. Sí, claro. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos, son Melancholy Hill, se llama esta canción, este es del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. La canción, mira qué nombre le pusieron a este, Plastic Beach. Esto es del 2010, pues sí, ya el problema del plástico en los océanos lo tenemos gravísimo. Buena música, buena selección, gracias. Y gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y este mes te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta. Yo siempre los he invitado, ya por 10 años, amigos, los he invitado a que se den una vuelta a Las Américas. Y mire que cómo ha crecido Las Américas, así es de que no digo que se van a acabar las casas, pero pues vaya, para que pueda escoger una buena ubicación. Este fraccionamiento ha sido premiado por los propios colonos porque es un desarrollo urbano sustentable. Sadassi es una empresa socialmente responsable que construye pues toda la urbanización y las casas con ecotecnologías. Sobre todo en Las Américas, es el desarrollo ubicado en el norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo que necesitas para vivir de una forma cómoda y segura. Yo te invito a que contactes con los asesores certificados que tiene Sadassi, que te van a ayudar a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo sábados y domingos. Visítanos en nuestras oficinas de ventas, están a la entrada del fraccionamiento Las Américas, entrando por la carretera que va a Sitia, ahí va a encontrar la caseta de ventas, o márcales 941-2185, 941-2185, y podrás hacer una cita, platicar con ellos, seguro estrenas casa. Este mes, mire, para mamá sería sensacional. Casas con ecotecnologías, con estos calores, es lo mejor que puedes hacer, porque vas a ahorrar luz, vas a ahorrar gas, vas a tener una casa diseñada específicamente para estos medios ambientes en el que vivimos. Búscalos, www.sadassiyucatan.com.mx, y en las redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube, @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos en nuestra noche de especialistas. Este lunes nos acompañan aquí en el estudio el señor Ernesto Alcocer Ávila, director general de Sport Haircut, el señor David Greenman y la arquitecto Fernanda Alcocer. Ellos son socios directores de Degusta Group. Y mire, ellos nos trajeron un tema verdaderamente sensacional. ¿Cómo hacerle en las alianzas estratégicas empresariales para que de veras tengamos éxito en esto de las alianzas, la sinergia? Y bueno, hablando de sinergias, véanos en Facebook Live, que estamos transmitiendo en vivo esta parte del programa. Bien, muchachos, tú, Ernesto, nos decías que traes... ¿Cómo ves esto de las estrategias? Pues mira, Robert... Porque tú las vives. Mira, la verdad es que es un tema muy interesante y que es un tema que yo les recomendaría que lo tomen muy en serio y en cuenta. Correcto. Porque yo creo que las alianzas comerciales, los intercambios comerciales o esas, como decíamos, amistades empresariales, podemos definirlo, creo que van a ser un poquito el futuro de la publicidad y de la mercadotecnia en los negocios, ¿no? Pequeños y medianos como somos. Correcto. Nosotros, ¿no? Creo que es una excelente estrategia a seguir. Y no pude comentarlo en el segmento anterior, Robert, pero a mí me da mucho gusto el haber definido una estrategia comercial, una alianza estratégica comercial con Webran, que son los que manejan nuestras redes sociales, ¿no? Que estoy muy contento porque nos ha llevado un proceso de involucración, de conocimiento, de definir claramente. Correcto. Qué es lo que queremos comunicar y qué queremos decirle a nuestros seguidores en las redes sociales, ¿no? Pero a mí me da mucho más gusto que sean jóvenes que están emprendiendo, profesionales, que le están echando ganas, y lo que más me orgullo me da, pues es que sean mis hijos, ¿no? Entonces, o sea, te agradezco que nos des esta oportunidad a nosotros aquí juntos, y para mí, pues siempre he hecho con ellos muchas locuras y compartimos muchas cosas, pero nunca habíamos compartido micrófonos en el radio, ¿no? Entonces, suena interesante. Entonces, pero déjame decirte algo. Fuiste, lo escalaste y pusiste al final de tu comentario que son tu familia. O sea, tradicionalmente hacemos al revés. Ponemos a nuestra familia en el negocio, aunque no sepan del negocio. Y aquí no, aquí lo hiciste al revés. Ellos son profesionales, tienen su negocio, desarrollan Webran y trabajan contigo en tu negocio. Creo, amigos, el mensaje es ese. Y hablaste tú de estrategias de amistad, de compartir valores. Y pues qué mejor hacerlo con la familia. Por supuesto. Lo puse de esa manera porque así lo creo. Ante todo, lo más importante, pues evidentemente, es la relación familiar que claro, nos une. Claro. Pero en el tema que hoy nos toca, pues evidentemente es la parte profesional. Correcto. Y la parte de conocer lo que hacen, lo que se antepone, ¿no? Entonces, queríamos desarrollar este tipo de alianzas estratégicas empresariales y yo me senté con ellos y nos llevó mucho tiempo poder definir claramente qué es lo que queríamos transmitir. Uh-huh. Eso nos llevó a poder determinar campañas publicitarias, campañas donde invitamos a gente o a empresas que traen un objetivo común con nosotros. Correcto. Que no es para todos, o sea, no puedes agarrar el que pasa enfrente de ti y traerlo para hacer una alianza estratégica, ¿no? Que como decíamos, compartimos valores, compartimos mercado, compartimos clientes, compartimos ubicaciones. Hicimos el mes pasado una que nos salió realmente bien con una empresa que hace unos cupcakes que compartimos en la misma plaza, una de las plazas donde estamos, que fue maravillosa. Si se puede decir la marca. Claro, adelante. Con los cupcakes de Pavoni que están ahí. Okay. en la plaza San Ángelo, que funcionó muy bien, fue un poco para el tema del Día del Niño. Entonces, esas alianzas donde cruzamos información en nuestras redes sociales, nosotros con el número de seguidores, ellos con su número de seguidores, compartiendo geográficamente en el mismo lugar, digo que ayudó la geografía, pues evidentemente ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque eso te habla de que compartimos clientes, claro, ¿no? Claro, o sea, por los supuesto. Mismos clientes que probablemente entran a comprar un cupcake o a quedarse allá a tomar un café, pues van con nosotros, se cortan el pelo, como hay otros establecimientos en esa plaza, ¿no? Pero buscamos ese tipo de alianzas comerciales. Y ahorita David y Fer te pueden platicar las que hemos hecho con sí, con eso, lugares deportivos, universidades, activaciones. Oye, ¿no podrían echarse una con Oakland Raiders para que te traigas algún jugador? No. Tú eres si vaquerito. Si tú eres vaquerito. Con será con los vaqueros de Dallas. Bueno, no, pero David y Fer te pueden platicar un poco cómo ellos, con su experiencia, con su visión, fueron aterrizando las ideas que yo les plasmé y llegamos hasta eso, ¿no? Hasta centros deportivos, fíjate, gimnasios, universidades. Incluso, pues, Sports Record tiene una clientela fija, una clientela fiel, que normalmente son las familias jóvenes que vienen, van con sus hijos y los que son amantes del tema del cuidado de la barba y todo, ¿no? No obstante, pues, hay cierto punto cliente que, pues, tiene más acercamiento a otro tipo, otro concepto de barberías. Entonces, de ahí planteamos cuáles son los clientes que tiene actual bajo un análisis día a día, bajo un esquema de cuál realmente es el objetivo a seguir. Y si ya tenemos una clientela fija, ¿cuál sería el siguiente paso, no? Correcto. O sea, ¿cómo hacemos que Sport Haircut se comunique a otros medios de segmentación? Y ahí nosotros empezamos, como el hecho de empezar a hacer estrategias con los centros deportivos, que va gente o personas jóvenes, universitarios recién entrados, que de repente les gusta otro tipo de concepto de barbería, pero Sport Haircut, que te brinda otro tipo de beneficios, como que siempre tienes a tus barberos o estilistas de confianza, tiene muy poca rotación. Entonces, teniendo todos esos beneficios extras que ya tiene la marca, ¿cómo explotarlos, no? Y hacer atraer ese público que nos hace falta. Ahora, yo creo que para lograr el objetivo de esto requieren una visión de estratégica. Claramente. De ambos negocios, porque pues tú estás poniendo de todo el conocimiento y el expertise de tu negocio. Mira, nosotros realmente tenemos un equipo multidáctico. Correcto. Que se encarga de todo un análisis de comunicación, lo que es un análisis gráfico de comunicación, que se complementes, ¿no? Que realmente vea cuál va a ser las trayectorias y cómo van a ser nuestros objetivos mes con mes. Entonces, juntamente con Ernesto, pues hemos ido abarcando más territorio de lo que hemos tenido, una cuota de mercado más amplia, y ha sido un tema de tiempo, ¿no? O sea, ojalá que bueno, tú vinieras y supiéramos cuál sería la estrategia que voy a implementar, pero es algo que sí tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y desde el diseño de las peluquerías? ¿Tú las desarrollaste? No las hice yo, pero... Bueno, pero ya pero estás a cargo entra, de... Siempre entra en esta o de las mismas estrategias. Como ya habíamos dicho, Sport es un lugar que desde que tú entras ves cuál es el concepto. Desde el interiorismo, desde la publicidad que nosotros le hacemos, ya tiene muy marcada ese concepto. Y yo creo que estas alianzas, pues claro que se tienen que analizar. Como dijo Ernesto, no es nada más, ay, se me antoja esta empresa y quiero hacer... una alianza con ellos, claro. Sino que tienes que analizar y ver que esa empresa te sirva a ti y tú le sirvas a la otra empresa. Pues amigos, interesante. Mire, ahí está como un ejemplo en dos empresas con profesionistas y lo que se puede hacer. La pregunta que, bueno, espero que me la contesten regresando es, ¿y ha crecido el negocio? Claro que sí. Me la contestan después. Gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook Live. Ahora cámbienle al 94.5 de FM en el radio o síganos en internet, en nuestra página. Puede seguirnos escuchando por internet. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Dirty Harry se llama esta canción. Esta es de la banda virtual británica Gorillaz. Es del segundo álbum de estudio Damon Days. Esto fue el tercer sencillo del álbum lanzado en noviembre del 2005. Buena música. Dirty Harry, famosísima. Las películas, ¿no les gustaban a ustedes? Sí. De Clint Eastwood. Chicos, ustedes tampoco no las vieron. Búscalas. Bueno, pero búscalas, de veras, son un clásico esas películas de Harry el Sucio o Dirty Harry. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, que por cierto le mando saludos a nuestros amigos que nos estuvieron siguiendo en Facebook, Mario Gamboa Niquete, que por cierto es tu cliente frecuente de ahí de la peluquería. También a Patrón Luis y a Miguel Ramos Sauri, gracias por acompañarnos. en Facebook Live. Pues ahí está el video, usted nos puede ver, pero gracias también a usted por escucharnos en estas transmisiones que hacemos en Facebook Live. Mire que nos divertimos bastante en el video. El floor manager hoy estaba medio distraído porque luego no enfoca bien la cámara, pero ahí estamos en Facebook Live para que usted nos vea. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Mira, agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires no enfrían bien por el calor en tu casa, oficina o cualquier negocio, no sufras más ni pagues más. Visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas obtener. Porque si también estás pensando en poner paneles solares, al tener aislada la habitación, ya no requieres de una mayor inversión. Mira qué importante es esta parte en la construcción. En Aditimper te ofrecemos desde la construcción a la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados con aislantes, con perlitamine, ahora sí me la pusiste buena, perlitaminerales, ¿qué es eso? Se los voy a averiguar, Mario. Y el sistema de poliuretano, todos con las mejores marcas. Bueno, esto debe de tener que ver con la conversión a bovedillas y placas de paneles de poliestireno. Mire, busca, ve con Aditimper, ellos tienen y van a tener todos estos materiales para hacer la conversión de tu casa y vas a tener mayor confort y reducirás el consumo de energía eléctrica. No esperes más, contáctanos al 944-0913, 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso y Oriente. Y también escúchalos, don Mario Gamboa Niquete viene a platicar con ustedes también de temas importantes, sobre todo esto de Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompañan nuestros amigos de Sport Haircut, el director general, el señor Ernesto Alcocer Ávila, David Greenman y la arquitecto Fernanda Alcocer, ellos son socios directores de Degusta Group, y nos están platicando sobre estas alianzas estratégicas y qué resultados les han dado. Pues mira, Robert, la verdad es que, como platicábamos en el segmento anterior, todas estas alianzas pues buscan un fin común. Correcto, y esa es la clave. Un objetivo claramente medible, ¿no?, entre las dos empresas, ¿no? Así como nosotros hemos buscado y definido quiénes podrían ser nuestros socios o aliados estratégicos, pues la verdad es que a veces da mucho gusto y orgullo que ellos te consideren también, porque muchas veces nos han buscado a nosotros como esa parte de alianza estratégica, ¿no? Entonces, pues la verdad es que da mucho orgullo cuando alguien se acerca a ti para plantearte alguna estrategia, claro, conjunta, claro. Pues porque te tomaron en cuenta, ¿no? Y en nuestro caso nos preguntabas si esto ha funcionado. Yo creo que sí, la respuesta podría ser contundentemente sí. No ha sido fácil porque hay que definir cosas, hemos tenido que replantear situaciones porque hemos caído en alianzas estratégicas que no han resultado muy estratégicas. Bueno, pues, y que no brindaron el objetivo que buscábamos, ya claro, sea para nosotros o para la contraparte. Por eso es muy importante definir claramente con quién lo quieres hacer, porque compartes un fin común y un objetivo perfectamente claro y medible, ¿no? Como te decía, el resultado ha sido sí, contundentemente sí, pero no ha sido todo miel sobre hojuelas. Hemos tenido que replantear muchas cosas y hemos buscado en ocasiones alianzas que pensábamos que iba a ser un hit, y no resulta de esa manera, ¿no? Claro. Porque pues, al final de cuentas hay muchos factores. ¿Cuáles serían las características de una que te funcionó? Digo, porque es obvio que no todas van a funcionar, digo... No, pues mira, yo creo que una que tenemos desde hace largo plazo y que permanece y que hoy estamos más que nunca en el umbral de hacerla crecer mucho más, es con la Universidad Anáhuac Mayapo, que llevamos muchos años ya, prácticamente desde que nosotros empezamos, tenemos una relación ahí. Y la verdad es que funciona bien. ¿Por qué creo yo que funciona muy bien? Pues porque es una institución académica de altísimo nivel, pues sí, reconocida, que comparte pues el sector socioeconómico de nuestra clientela. Correcto. Uh-huh. Geográficamente en la ciudad, pues estamos ubicados en la parte norte de la ciudad, donde normalmente viven los muchachos que estudian ahí o que han venido a residir a la ciudad de Mérida de otras localidades y que viven por esas zonas, por la cercanía, o por buscar lo más cercano a la universidad. Y eso ha generado una alianza a largo plazo. Y la verdad es que cada vez es más frecuente que nosotros recibamos estudiantes de la universidad. Sí, te vuelves una parte de la universidad. Porque ese es el secreto de la estrategia, ¿no? Y hoy te digo que creo que estamos en la posibilidad de crecerlo más porque estamos teniendo acercamientos con ellos, porque ellos están buscando eso mismo, alianzas estratégicas para brindarle a sus estudiantes no solo un esquema de estudio muy completo y muy profesional, sino todas esas gentes que viven acá que puedan compartir un mismo objetivo, un mismo criterio, y brindarles todos los servicios que necesitan. ¿O por qué no hasta aprender del negocio? Digo, también eres una franquicia, así es, ¿no? Que está expuesta a que la gente vaya, te así conozca es, y vea, porque a lo mejor quiere poner el negocio. Digo, pensando en esos mercados. En algún momento recibimos a muchachos de la universidad modelo, donde okay, nos utilizaron como un modelo de negocio, valga la redundancia, claro, como un modelo de negocio para una materia de desarrollo de negocios, ¿no? Mira, suena interesante, ¿no? Ah, y sobre todo tener al lado profesionistas como Degusta Group, que ya cuánta gente trabaja ahí en Degusta Group con ustedes. 14, 15 personas están trabajando conjuntamente. Órale. Con nosotros. Sí, día a día, y pues cada uno en su especialización, ¿no? En cada área que pues aporta a lo que es la comunicación de las marcas. Porque tenemos que entender que cada cliente también es distinto y tenemos que hacerle un análisis único a ese cliente para darle una trayectoria y una estrategia de mercado. Pues fíjense, amigos, todo lo que interviene en una estrategia, anímese, hábleles a ellos, que les digan a usted que ellos le pueden asesorar en cómo hacer estas estrategias. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Clint Eastwood, así se llama este sencillo debut de Gorillaz. A su vez es la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Y Clint, yo creo que estos cuates eran aficionadazos de Harry el Sucio y de Clint Eastwood, porque pues así se llama la canción. Y pues también, ¿quién no reconoce a Clint Eastwood como gran productor, gran actor, y sobre todo de estas películas que a mí por lo pronto me encantan? Fíjate que no las tiene ni Netflix ni nada, luego las tengo que andar buscando ahí en YouTube y no están completas, pero bueno, les recomiendo que busquen las de Clint Eastwood para que las vea. Bien, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que yo sé que va saliendo de trabajar, es lunes, échele ganas, va a ser una semana muy calurosa, así es de que crioterapéuticamente usted puede vivir y pasar esta racha de calor que tenemos, así es de que no es más que cargue hielera para todos lados, bien equipada, con bastante hielo, con bastante agua, o bueno, póngale lo que quiera, pero por favor no deje que le dé un golpe de calor. Y bueno, diciendo esto, déjeme decirle que me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Sport Haircut y de nuestros amigos de Degusta Group. Está el señor Ernesto Alcocer Ávila, director general de Sport Haircut, el señor David Griman y la arquitecto Fernanda Alcocer, ellos son socios directores de Degusta Group. Estamos platicando el tema sobre alianzas estratégicas empresariales y la importancia que tiene para hacer crecer su negocio en un mundo tan competitivo, en un mundo de tanta competencia, en donde nos enseñaron a jugar solos, individualmente, a quererle ganar a todos. Y yo creo que ese mundo, sobre todo gracias a la tecnología, cambió muchísimo. Y yo les hago una pregunta, porque Degusta Group, pues al ser un grupo empresarial donde se conjugan pues prácticamente toda la parte de diseño de marca, desarrollo de marca, publicidad, comunicación, interiorismo, y Sport Haircut, que es una barbería, una peluquería, ¿en dónde se combinan ustedes estratégicamente? Vamos directamente con la comunicación, siendo okay. El caso de Sport Haircut. Okay. Porque nosotros desde un inicio te podemos acompañar desde el nombre que le quieras poner a tu compañía. Hacemos Perfecto. Toda la investigación basado en tus gustos y el objetivo que va a tener tu empresa en el mercado. Correcto. Desde ahí te podemos empezar a acompañar. Incluso con la parte del interiorismo que lo maneja Fernando Alcocer, ella pues te puede hacer toda la personalidad que vaya a generar tu tienda o tu negocio o tu oficina, ¿no? Fíjate, me gusta lo que dijiste, no nada más el diseño interior, personalidad, porque lo dijiste, Sport Haircut tiene su personalidad muy marcada, muy clara, ¿no? En este caso con Sport Haircut, pues, te digo, no ha sido fácil. Ha sido un tema de que ya llevamos varios meses, años, en la trayectoria trabajando conjuntamente con Sport Haircut. Y sí ha sido buscar esas variantes, ¿no? Buscar qué le sirve al mercado de Sport Haircut, que tiene cierta clientela en específico, que tiene ciertas metas, y nosotros poder apoyarlo, que gracias a Ernesto que nos ha dado esa confianza, de poder apoyarlo en esa trayectoria, ¿no? Él sí bien nos comunica cuál quiere que sea el objetivo mensual o cuál quiere que sea el objetivo de este año, qué debemos cumplir. Okay, y nosotros en conjunto pues tenemos la parte de analistas, diseñadores creativos, un director creativo, tenemos toda la parte de ilustración que te puede acompañar, digamos, en ese tema de comunicación. Porque si bien hoy en día es muy importante que lo que comuniques a nivel gráfico vaya también con la parte de texto o con el contenido que generes. O con el concepto, todo porque es una franquicia, claro. ¿No? O sea, debe de mantenerse actualizado ese proceso de ser lo mismo. O sea, el Sport Haircut de Altabrisa es igual al de Las Américas. Bueno, ten en cuenta que es una franquicia, ¿no? Al fin y al cabo. Pero digamos, Ernesto nos ha permitido involucrar lo que es el inbound marketing, que es algo que no se habitúa aquí en Mérida, en estas ciudades tan jóvenes, donde realmente tú vas a atraer al cliente bajo contenido, bajo interés. ¿Cómo es este programa? Realmente los oyentes que tienes acá es porque les interesa este tipo de información. No bien, inclusive la competencia hoy de las barberías siempre son invasivas. Siempre es cómprame, ven y ten el corte. Todos tienen, te realizan el servicio de corte. Pero ¿cuál es el diferencial que tienes por el corte? Ten en cuenta que después, incluso que con cada servicio tienes, palomitas extras. Ten en cuenta que tu barbero siempre va a estar ahí. Ten en cuenta que tienes ya la confianza, que sabes cómo te van a hacer el corte, como estamos bien hablando, pues el lugar tiene una personalidad y un ambiente agradable, que tú puedes llevar a tus hijos. Realmente todos esos beneficios nosotros los proyectamos y te los demostramos en un tema de publicidad que no sea invasivo. Y de ambiente. Claro. Estoy pensando, eres el Starbucks de las peluquerías. Porque el Starbucks hasta el aroma, los colores, el diseño interior. Hemos buscado, Robert, como bien dijiste, como franquicia, pues estandarizarlo todo. Y el estar en Las Américas y en la plaza, o cercano a Altabrisa, y en la avenida Yucatán, pues evidentemente tiene que ser lo mismo, la misma experiencia, claro, el mismo servicio, el mismo nivel de servicio y todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante, o lo que hemos tratado de comunicar, como bien dice David, pues no es únicamente que cortamos el cabello, sí, claro, hacemos la barba, ¿no? Eso lo comunican muchos, ¿no? Lo que nosotros hemos tratado, o yo he querido tratar de comunicar a través de las redes sociales y de la tecnología, son los valores que nosotros tenemos por dentro, supuesto, de Sport Haircut. Y eso es lo que hace la diferencia. O eso es lo que buscamos que sea la diferencia. Yo trato de transmitir el valor que yo le puedo dar a mi servicio para los clientes. Eso es, correcto, lo que buscamos, correcto, ¿no? Y a veces es complejo porque es algo totalmente inmaterial. Y, ¿no? Sí, claro, intangible. Entonces, es un intangible que te hace diferente a los demás. Entonces, comunicarlo, pues a veces cuesta un poquito de trabajo. Y hace un conjunto de todo. Realmente, pues, no solo a través de las redes sociales, que si bien tienen un potencial de alcance mayor que cualquier publicidad tradicional, Ernesto ha visto la manera de que conjuntamente tengamos las dos áreas, y creo que es la mejor manera de hacerlo, tanto lo digital como la parte análoga, como los convenios con estas tiendas que son en tema geográfico, con los centros deportivos, o buscando con las universidades. Entonces, yo creo que un cliente como Ernesto nos ha servido muchísimo, porque sí se presta. Porque practicas buscar todo lo que haces en tu negocio. Exactamente, o sea, puedes tener la variedad de buscar diferentes alternativas y no siempre caer en la misma estrategia que hacen todas las competencias. Entonces, fíjense, amigos, qué importante, claro, es encontrar, como tú decías, Ernesto, o sea, no con cualquiera vas a hacer tu estrategia, porque no es la asociación, es esa sinergia de confiar en el otro equipo para que trabajen juntos, ¿no? Así es, así es. Y como te decía yo, tienes que buscar que te complementes y que compartas ese tipo de valores, al menos como lo hemos planteado nosotros, compartir ese tipo de valores. Pues sensacional, amigos, la verdad que... Oye, tú diseñaste las ¿cómo se llaman? Las capas que le ponen a los que peluqueas. Las capas. Las capas. Ajá. ¿Todos traen la estrella de los Vaqueros de Dallas? No. No. Eso es broma. Eso sí no. ¿Eh? Sí. Eso sí no. Realmente, pero las capas vienen con la personalidad de la marca. Ah, claro, pues tiene que ser. En una peluquería creo, sí, que a veces es un instrumento, sí, sí, muy importante, ¿no? Así la, es. La Yo capa. Creo que lo más importante, ya como para terminar el tema, es que pues tengas y sepas analizar qué tipo de estrategias claro, te funcionan, y que realmente los beneficios de las estrategias es que tú puedas tener más clientes, la otra empresa igual que claro, te conozcan más clientes, y pues también si ese mismo cliente te sigue o sigue a esas dos empresas, que es lo que hay que analizar, pues que realmente sea más fiel a ti. Claro. Y de ahí viene la fidelidad. Pues sensacional, muchachos, la verdad que los felicito. Ha sido para mí importante que ustedes den este mensaje a la, claro, gente. ¿Dónde los pueden localizar, David, a ustedes? Si gustan, tenemos la página de degustagroup.com. Ahí están los teléfonos, correo, todo lo que necesiten. Somos realmente una empresa especializada en la estrategia de comunicación, en la, gracias, estrategia de mercado. ¿Y a ustedes dónde te pueden localizar? Pues, Robert, tenemos 5 sucursales. Estamos en las redes sociales como Sport Haircut. Y quiero dejarles nada más acá un comentario que me gustaría para cerrar. Muchas veces los empresarios o los microempresarios cometemos el error de querer ahorrar en este tipo de cosas, ¿no? En la comunicación, en la publicidad y todo. Siempre es bueno buscar una alianza estratégica que evidentemente pudiera llevar un costo, pero eso te potencializa. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de Negocios, la fórmula del éxito.